Hola amigos, este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Clash de Gijón que suena en Gijón en el 105 de la FM, los martes a las 7 de la tarde, es decir, ahora mismito, y se repite los viernes a las 11 de la mañana, para los que os habéis quedado con ganas. Y en la página de internet de Radio Clash, pues cuando a ti te apetezca, estés donde estés, puedes estar en Bilbao o en Berlín. Este será el viaje número... ¿Qué número será? Pues ya hemos hecho unos cuantos viajes, ¿eh? Pues nada menos que el número 71. Y en el vagón, donde damos charlas, comentarios y sugerencias, hoy daremos algunos ejercicios para fortalecer la memoria. Y en la parte musical, hoy haremos un programa de versiones, pero de versiones gloriosas, ¿eh? Sorprendentes o como mínimo interesantes. Es decir, no son meras copias del tema original, no, sino una interpretación que merece la pena escuchar. En su día ya hicimos dos viajes de versiones y algunos oyentes me felicitaron por aquellas versiones, así que hoy haremos un tercer viaje de versiones diferentes, pero maravillosas. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos a por la primera versión. Vaya como hemos empezado hoy con el gran Wilson Pickett, uno de los mejores cantantes de soul, y su mejor tema, La Tierra de las Mil Danzas. Era un tema que arrasó en las listas de todo el mundo en los años 60 y que, por cierto, no era suyo, sino de otro negrito llamado Chris Kernel. cuyo original era bastante más sosita, era un tema bastante más tranquilo y un poco soso, ¿no? Y Wilson Pickett pues, lo convirtió en un volcán. Pero hoy nos interesa otra versión, la de los Young Rascals, los jóvenes granujas, que era un grupo yankee, también de los años 60, pero ya un poco dos o tres años posterior, ya en época hippie. Pues estos, Young Rascal, pues tuvieron bastante éxito en toda su carrera. Pero hicieron esta versión del tema de Chris Kerner, no imitaban ni a este ni a Wilson Pickett. Hicieron una versión muy, muy original, muy sencilla, que parece ser, pues utilizaban cuando actuaban para presentar a los miembros del grupo. A ver qué os parece. Como habéis podido comprobar, la versión de La Tierra de las Mil Danzas de los Rascals apenas se parece en nada ni a la original ni a la de Wilson Pickett, pero a mí personalmente me encanta. Y este final tan extraño, parece un taconeo o algo similar, bueno, una versión muy, muy, muy original. Ahora vamos a ir con otro clásico. El tema original que os voy a poner del año 1962 y os va a sonar mucho porque fue un gran éxito la posterior versión. Aquí os voy a poner la original y luego nos enrollamos un poco más con la versión. A ver si reconocéis el tema, que creo que sí. Hey, Joe. Where are you going with a gun in your hand? Hey, Joe. I said, where are you going with that gun in your hand? Boy, I'm going down to shoot my old lady. You know, I caught her messing around with another man. Yeah. Going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. And I ain't too cool. Hey Joe, I heard you shot your woman down. You shot her down now. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. You shot her down there in the ground. Yeah. Yes, I did, I shot her. You know I caught him messing around town. Yes, I did, I shot her. You know I caught my old lady messing around town. And I gathered the gun, I shot her. Sí, era el tema Hey Joe, que todo el mundo conoce por la versión que hizo Jimi Hendrix y que le lanzó al estrellato. Desde luego, a mí me faltaban, lo estaba escuchando y se parecía bastante a la que hizo después Jimi Hendrix, pero me faltaban los punteos, ¿eh? Bueno, el original era de un tipo que hacía folk yankee y que se llamaba Billy Roberts. Por cierto, hay quien afirma que en realidad es una canción tradicional que sonaba por los pueblos de las montañas de los Apalaches y que este folky pues copió y grabó. También se dice que el original era un tal era de Dino Valenti, que luego fue cantante de un grupo hippie llamado Quicksilver Messenger Service. Pero la realidad contiene una historia de amistad. Resulta que Billy Roberts, el que ha cantado, asignó los derechos de la canción a su amigo Dino Valenti, que estaba en la cárcel por fumar marihuana, por cierto, para que tuviera ingresos y así facilitar su libertad. Ya veis, qué bonito, ¿eh? Estos pre-hippies ya prometían muy buenas maneras. Bien, pues la versión que vamos a escuchar ahora no es la de Jimi Hendrix, que todos conocéis, sino la del grupo Deep Purple. Sí, el grupo más famoso del hard rock o del rock duro junto con Led Zeppelin. Pues ellos hicieron una versión en el año 1968, antes de ser famosos, con aquel Made in Japan y todo y todos aquellos temas que les lanzaron, ¿no? Pues bien, hicieron una versión de este, de ello. Por cierto, el tema, ¿de qué va este tema? Pues trata de un hombre que tras asesinar a su mujer pues intenta huir a México para escapar de la justicia. Y de ahí que la letra de la canción diga: Hey yo, ¿a dónde irás? ¿A dónde irás? Pues bien, los Deep Purple añaden aires españolizantes, que supongo creen que debe haber por México. Igual ahora se han dado cuenta que no era lo mismo México que España. Pero vamos a escucharla porque es una versión muy, muy curiosa. Thank you. tell me where you're going with that gun in your hand. I'm going down to shoot my lady, 'cause I caught her messing around with another man. Yes, I'm going down to shoot my lady, 'cause I caught her messing around with another man. Eran los Deep Purple en su versión de Hey Jude, de Billy Roberts, que luego popularizó Jimi Hendrix. Bueno, ha sido una versión muy curiosa, sobre todo por estos aires, no sé, españolizantes o de película del oeste, no sé muy bien. Desde luego, en esta época, en el año 68, los Deep Purple todavía andaban un poco confusos, ¿eh? Como... Luego se encontraron a gusto con el hard rock, con el rock duro, y ahí triunfaron de verdad, ¿no? Pero bueno, Ahora vamos con un tema de los Everly Brothers, un dúo magnífico que tuvo un gran éxito en todo el mundo a principios de los 60 y que incluso en España, y tuvieron unos grandes imitadores en el dúo dinámico. Bueno, pero esto va de otro palo. Bueno, pues estos tuvieron una gran influencia, los Everly Brothers, para todos los que vinieron después, los Beatles y todos los demás, ¿no? Y sobre todo en el dúo Simon y Garfunkel, que estos les copiaban al principio totalmente. Vamos a escuchar su canción titulada Gone, Gone, Gone, y que más o menos quiere decir ido, ido, ido, en sentido de marcharse, no en el de estar colgado, o al menos eso creo yo, aunque con estos nunca se sabe. Aquí os dejo Everly Brothers. Eran los hermanos Everly, los Everly Brothers, con su tema Gone, Gone, Gone. Bien, pues ahora vamos a ver qué hizo con esta canción, esta cancioncita que era de los años 61 o 62, por ahí. Pues, ¿qué hizo con esta canción un grupo del año 70, un grupo de americano, de rock duro, de hard rock? Hoy salen bastantes aquí grupos de hard rock, pero no os asustéis, os presento su cara más amable, El grupo se llamaba The Crow, Los Cuervos, y en su segundo disco, del año 1969 en concreto, pues tenía dos versiones que eran dos joyas. Yo le tengo y es uno de mis discos favoritos. Hoy os voy a poner la joya que tiene más quilates, la versión que hacen del tema de los Everly Brothers, Gone, Gone, Gone. Mirad, es tan buena que hace algunos años, un amigo mío, oyendo este tema, dijo: aunque solo fuera por oír esto, merece la pena haber vivido. Ostras, yo me quedé sorprendido por la frase tan contundente. Nunca se me ha olvidado, ¿eh? Siempre que oigo este tema me acuerdo de él diciendo: aunque solo fuera por oír esto, merece la pena haber vivido. A ver si alguno de los oyentes del Tren de la Vida estaría de acuerdo. Os aviso, es una maravilla, ¿eh? Va subiendo el volumen. Sí. ¿Qué se puede decir de lo que ha hecho el grupo Crow del tema de los Everly Brothers? Bueno, mejor es que no sé que comentar. Después de oír esto me quedo patidifuso. Bueno, esto es Radio Clar de Gijón, que algunos estaréis aquí por decisión propia, otros porque os lo habéis encontrado. Está en el 105 de la FM y este es el programa El Tren de la Vida. Bueno, después de la música que hemos escuchado, yo no puedo poner de momento nada más, así que me voy al vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias, y que además tiene un cartel en la puerta que me gusta mucho, y dice, el cartel dice, nadie sabe más que todos juntos. Vamos para allá. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, hoy vamos a completar lo que hablamos la semana pasada respecto a la memoria y por qué nos fallaba. La semana pasada os dije que la memoria pues comienza a fallar a partir de los 30, de los 30 añitos, y no digamos de los que tienen más del doble, y no señalo a nadie, que la causa de que se pierda, de perder memoria, pues es que las neuronas se van muriendo. Pero tenemos muchos millones, por eso no os preocupéis. Lo peor es la reducción de las conexiones neuronales, es decir, las conexiones que hay entre ellas. Si hay pocas conexiones, si se realiza poca actividad mental de tal forma que se disparan las conexiones, pues la memoria se va quedando atrás y se va perdiendo. Por tanto, ¿qué habrá que hacer? Pues realizar una mayor actividad cerebral. Os dije que lo primero sería evitar la rutina. La rutina es la principal enemiga de nuestra memoria. Aunque hagan muchas cosas, si son todas rutinarias, pues mal asunto. Hay que meter nuevos estímulos visuales y de los demás sentidos, así como también emocionales. Ahora os voy a dar una serie de ejercicios, ya que os lo prometí la semana pasada, ejercicios para mejorar la memoria. En principio hay que hacer, como os he dicho, cosas diferentes. Hablar con otras personas, recorrer lugares diferentes, utilizar la escalera, por ejemplo, en vez del ascensor. Es decir, son estímulos diferentes que hacen que nuestra memoria capte nuevas sensaciones y luego pues tenga una mejor vida. También podemos cambiar las rutas de ir al trabajo o ir donde vayamos cada día andando con el coche. Si vas cambiando de ruta, ya vas a tener que tener más interés y la memoria se va cargando. Leer es mejor que ver la tele, por ejemplo. Y leer en voz alta, pues también es buen ejercicio. Aprender algo nuevo también es bueno para la memoria, por ejemplo, algún curso, algún idioma. Algunos juegos también son positivos. El ajedrez, el dominó, sudoku, crucigramas, juegos de palabras, en fin. Todo esto que hace trabajar la memoria, pues son positivos. Respecto a los nombres de las personas o las cosas, que enseguida nos damos cuenta que intentamos recordarlo y no nos sale. Nombres de amigos o de conocidos, de algún cantante o de algún artista, y no nos sale. Pues bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues anotar y trabajarlas un poco. Las anotamos y nos esforzamos un poco para afianzar y producir nuevas conexiones. Intentamos recordar como hacíamos cuando estudiábamos, ¿no? Leíamos una cosa, intentábamos recordarla una y otra vez, hasta que quedaba bien impregnada en nuestras neuronas, y luego podíamos ir a estas neuronas a pedirlas lo que habíamos dejado en ellas. Pero si no hemos dejado nada, ¿qué le vamos a pedir? O sea que anotar la información que nos interesa es muy positivo. Lo escrito suele retenerse mejor. Incluso hay gente que expertos que dicen que también la alimentación puede influir, por ejemplo, son buenos los frutos secos, el aceite de oliva también favorece la memoria. hay muchas cosas más, pero bueno, estas dos cosas son muy sencillitas y casi podemos comer todos los días unos pocos frutos secos y aceite de oliva, y ahí tendremos una memoria muy bonita. Los viajes también suelen ser muy positivos, ya que observamos y registramos cosas nuevas. Y en el caso de que no podamos viajar, pues volvemos al punto uno, que es recorrer distintas zonas de nuestra ciudad observándolas como nuevas, observándolas de distinta manera. Bien, por último, no podemos olvidarnos de nuestras emociones. Y en eso, este programa, El Tren de la Vida, a través de su música y de sus comentarios, pues intenta transmitiros recuerdos, alegrías, tristezas, emociones que os hacen viajar con la mente a sitios y épocas que tal vez no habéis conocido, o que sí que habéis conocido y habíais olvidado un poco, y así las volvemos a sentir y actualizar nuestra memoria. Bueno, pues como en eso estamos, en lo de actualizar nuestra memoria, vamos a los vagones de música para seguir transmitiendo buenas vibraciones que os hagan sentir. Vamos para allá. Sí, señor, era Santana, con su primer éxito, Jingo La Va, que significó la entrada de lo latino en el rock. Y aunque solo fuera por eso, ya Santana sería uno de los grandes, ¿eh? Pero bueno, hoy vamos de versiones y por tanto vamos a escuchar una versión de Jingo, la que hace un africano de Nigeria llamado Kinsuni Ade, que ya ha sonado en este tren varias veces, pero es muy bueno, con su música llamada Juju Music, y que hace de Jingo algo bastante, bastante bueno. Aquí os dejo Kinsuni Ade con la versión que hace de Jingo de Santana. Thank you. Era la versión de Kinsuni Ade, nigeriano, del tema Jingo de Santana. Bastante original, bastante movidita y bastante agradable. Y ahora vamos con una versión tranquila de un original que no lo es tanto. La original es de los Beatles y se titula Drive My Car. Tema muy conocido y uno de los temas que más me gustan de ellos, de los Beatles. Porque se acerca al soul. Y porque John Lennon canta con unas ganas que demuestra lo grande que era John Lennon, con qué garra canta el tío. Os lo voy a poner primero a los Beatles y luego la versión que también se las trae. Aquí os va. Sencillo, sencillo, pero eficaz, ¿eh? ¿Cómo canta John Lennon? ¿Con qué garra? La segunda voz la hacía Paul McCartney, pero la voz de John Lennon desgarrada con... Bueno, muy preciosa, ¿no? Bueno, pues ahora os voy a poner una versión que no tiene nada que ver, ¿eh? Es tranquila, pero con garra también, de un grupo también famoso, pero no tanto como los Beatles, claro, como los Beatles no hay dos. Pues bueno, el grupo que os voy a poner es Humble Pie, escrito Humble Pie, que quiere decir pastel humilde, que fue un grupo de rock duro, liderado por un tal Steve Marriott, uno de los grandes de Inglaterra, y que cualquier día os haré un pequeño homenaje a este tipo, Steve Marriott, porque era genial también. Bien, vamos a ver la versión tranquila que hacen estos en los años 70, que casi no se parece nada al original. Por cierto, el que canta no es Steve Marriott, que era el que solía cantar, sino el bajista Greg Ridley. Aquí os dejo con Humble Pie, Drive My Car. She wanted to be. She said, baby, can't you see? I want to be famous, a star on the movie screen. But you can do something in between. Thank you. not start right away. She said, listen, baby, I got something to say. I got no car, and it's breaking my heart. But I found a driver, and that's a start. Era la versión de Humble Pie de Drive My Car de los Beatles, pero fíjate, no se parecía en nada, y muy buena, muy buena. Bueno, pues como hemos oído algo de los Beatles, una versión, pues vamos con sus adversarios, los Rolling Stones, y su tema The Last Time, que fue el primer tema que hicieron, y luego, después de poneros a los propios Rolling Stones, iremos a por la versión tremenda de un grupo hippie que va a ser gloriosa. Bueno, aquí os dejo con Rolling Stone, The Last Time. Fue el primer tema que compusieron ellos. Eran los Rolling Stones, os la he cortado un poco para que nos dé tiempo a poner la versión que os quiero poner hoy. Vamos a escuchar lo que hizo con esta canción el grupo hippie de Smith. nada que ver con los ingleses, los Smith de aquellos de los años 80. Aquí hablamos de un grupo californiano que tenían al frente pues una chica rubia, guapa, pero que curiosamente en esta versión no canta ella, sino canta uno de los chicos. Yo tuve su disco, que tenía una portada muy muy hippie, con el grupo sentado en la puerta de una casa de madera y la chica delante de todos ellos, con sus pantalones acampanados, sus vestimentas de la época, todo muy bonito y muy hippie. A mí me encantó. Además de la portada, la canción esta de Last Time, que yo pensaba que era de ellos, de Smith, y resulta que luego me enteré que era de los Rolling Stones. Bueno, bien, vamos a escucharla. Atentos a la energía que desprende el cantante. Y no digamos al que pone la batería, que se da una paliza de cuidado. Es tan potente que hasta los Rolling Stones se debía cansar al escucharla. Aquí os dejo a The Smith y The Last Time. Definitions database have been automatically updated. Oh! Bueno, vamos a ir a por la última versión de hoy y que no desmerece nada de las anteriores. Se trata del tema súper famoso del cantante Ray Charles, What I Say, y que es de las más versionadas. Hay cientos de versiones y yo os he escogido una. Pero primero escucharemos la propia de Ray Charles y os contaré un poco cómo se hizo este tema, que se hizo por casualidad. Resulta que en una actuación de Ray Charles, que había hecho todo su repertorio y tenía que tocar una más, y para no repetir una, pues, y ocupar el tiempo que tenía que tocar, pues le dijo a sus músicos y a las cantantes que le acompañaban que simplemente le siguieran y respondieran a lo que él decía. Y se inventó sobre la marcha lo que vais a oír. En fin, y gustó tanto, pues que decidió grabarla y ya veis, fue su mayor éxito. De tal manera que Ray Charles y este tema son inseparables. Ray Charles, What I Say. Bueno, pues esta era What I Say de Ray Charles, de la cual hay cientos y miles de versiones. Pero para acabar hoy el programa, os voy a poner una versión de este tema. Pero la versión es del flautista de jazz Herbie Mann, que cuando intentó acercarse al soul y al rock para ganar más dinero, generalmente, porque estos... músicos de jazz que vieron que el filón estaba en el rock, pues algunos se acercaron a ver si ganaban más, y este lo consiguió, Herbie Mann. Pues supo buscar músicos jóvenes y rockeros que le facilitaran el cambio, ¿no? como lo había hecho antes, pues Miles Davis, que era como era el número uno de, en el jazz, pues así que luego lo hicieron muchos otros. Pues bien, Herbie Mann aprovechó que por el estudio andaba un tal Duane Allman, un guitarrista que había tocado en discos de Wilson Pickett, de Aretha Franklin, y que se estaba haciendo famoso con su propio grupo de rock sureño, los Allman Bros Band, en el que él era el líder, Duane Allman. Pues bien, el resultado es más que atractivo. Podéis escuchar los duelos de la flauta de Herbie Mann y de los punteos limpios de Duane Allman. Una maravilla, señores, que hace que me sienta orgulloso de conducir este tren. Aquí os dejo What I Say de Duane Allman and Herbie Mann. Música de Duane Allman and Herbie Mann en el tema de Ray Charles, pues se despide de vosotros el tren de la vida de Radio Clash de Gijón. Ya sabéis que si os ha gustado lo podéis volver a escuchar el viernes a las 11 y sobre todo en cualquier momento y en cualquier lugar si entráis en la página de internet de Radio Clash. Vais a Google, ponéis Radio Clash, allí salen todos los programas. Y este se llama El Tren de la Vida. Podéis encontrar este de hoy y todos los anteriores. Os ha acompañado Pablo Fernández. Os doy un saludo a todos y hasta el próximo viaje.